La verdad me sorprende que me saludes como si nada. Estaba en una farmacia comprándome una noche de chabre para ponerme hasta el culo de speed, pues para mí es muy agradable. De repente ocurrió una cosa que a mí me hizo mucha gracia. Entró un gnomo en la farmacia y se subió al mostrador. Independiente alucinado le dijo: ¿qué quiere usted, señor? Y el gnomo de preservativos. ¿Cómo los quiere usted, señor? Los quiere usted control. ¿Cómo los quiere usted, señor? Si los quiere usted control. Y el gnomo mosqueado así le respondió: pase, pase, démelo sin col, démelo sin col, démelo sin col. ¿No ve que soy un gnomo? Démelo sin col, sin troll, démelo sin col, sin troll, démelo sin troll. ¡A los cojones te como! Estaba en la farmacia aguantándome la risa porque el farmacéutico se rió y el gnomo al cuello le saltó. Le mordió en la yugular. Se empezó a desangrar. Cogió una caja de condones que no tenía troll. Pegó un salto y en el bosque desapareció. Y es que no se puede vacilar a un gnomo cuando quiere follar. Y es que no se puede vacilar a un gnomo cuando quiere follar. Démelo sin troll, démelo sin troll, démelo sin troll. No ve que soy un gnomo. Démelo sin troll, sin troll, démelo sin troll, sin troll, démelo sin troll. ¡O los cojones te como! Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidas, bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Gomo de los Cojones de Komodo, algo así se llama la banda. Me parece una banda muy divertida. Al principio no esperaba mucho, pero como que me costó agarrarle su humor. Está divertida. Este es un cassette que compré igual allá por el Chopo. Chale, luego como que sí me da mucha hueva decir que lo compré en el Chopo, pero pues la neta sí. A veces me da como que me late más decir, ¿no? Ah, pues lo compré ahí tirado en las chácharas o no sé, pero pues bueno, ya. Tampoco es que me queje, ¿no? Pues ahí es donde se encuentra el material, pero siento que luego el material así, uno que es chacharero, que le late andar ahí hurgando en la basura, pues es más bonito decir que se lo encontró justo eso, ¿no? En un tianguis, en un compa que vende abajo del puente Madre y Media. Está chido eso, ¿no? Para mí me late eso. Y tengo varios cassettes que he comprado de esa forma. Pero bueno, hoy voy a platicarles acerca de algo que me pasó hace unos cuantos días, que fue medio raro, me saqué de onda, esto medio, pues, hasta de cierto modo muy triste ver una persona así, tan resentida, ¿no? Pero bueno, ya se los platicaré en este intento de programa de radio podcast donde ventilo mi vida. Mientras tanto vamos a escuchar esta banda de como los cojones o algo así. Thank you. para mí. Pues puedes mí, tú verás, si quieres te invito y pones más. ¡Tú, te! Saca un billete, repártelo, bien. Mira que es fuerte, el coco, hey. A mí me arde, esto es inaguantable. Pues sí, tú verás, que es tímido y te pones más. Vamos de noche por ahí, tremendo, es para mí. Después de tú verás, que es tímido y te pones más. Tú, hey. Saca un billete, repártelo, bien. Mira que es fuerte, de coco, hey. A mí me arde, esto es inaguantable. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Era un papá muy profano que llevaba monjas al Vaticano, por no usar debidas precauciones, se mandó terribles purgaciones de la iglesia al baño, corre acojonado, viendo lo duro que es el pecado. Ahora ya tiene su propio calvario, 10 veces al día, al urinario, al urinario. El papa es infalible con la boca, pero con el pico se equivoca. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca, el papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca, el papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca, tiene mucha boca, mucha, mucha boca. Ay, cómo me duele, ay, cómo me pica, solo con toser la polla se me irrita. Por los clavos de Cristo, vaya panorama, si ya no puedo ni tocar la campana. Como un alma en pena, pasan los días del confesionario a la sacristía. Qué duro es disimular con lo sencillo, quiero rezar, quiero rezar. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. Papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. Tiene mucha boca, mucha, mucha boca. Siendo papa o peregrino, disfruta lo que puedas, que eso es lo divino. Que yo cuando no follo me puedo masturbar, pero a nadie quiero engañar. Que yo cuando no follo me puedo masturbar, pero a nadie quiero engañar, quiero engañar. El papa es infalible con la boca, pero con el pico se equivoca. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. El papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. Papa es infalible con la boca, pero con el pito se equivoca. Tiene mucha boca, mucha, mucha boca. Ya estamos de vuelta. Eso fue Speed y Bajo el Puente, creo que así se llama la rola. Los cojones te como, de esa madre te como. Estoy altabureando, pero bueno, el punto es de que les iba a platicar acerca de un ex compa, de un ex valedor, de un ex carnal. Yo inicié un proyecto cuando, antes de toda esta vaina que ya llevo pues, como 8 años, Segmento Podrido. Lo inicié con otro valedor. Al principio todo iba bien, ¿no? O sea, como toda buena. Esta amistad, esta relación, todo estaba muy bien, pero durante los lapsos que teníamos, como todos seres humanos, no llegábamos a estar de acuerdo en todo. Y pues entre que lo sacábamos de onda, típica pareja, ¿no? Lo sacábamos de onda, valía madres, nos alejábamos, pero yo nunca dejé el proyecto, o sea, yo sí me clavé al 100 con lo de Segmento Podrido, que ya la postre fue lo que es ahorita Sin Antena, Sin Licencia, todas estas vainas, ¿no? Dentro de eso, pues, él entre que se alejaba, sus broncas, sus... pero no sé, realmente no voy a abundar en eso, no es como que traté de quemar a esa pandilla. Y pues yo sí me concentré, le puse como ese Big Metra, ¿no? Me concentré, le puse empeño y pues se dio esto de Sin Antena, ¿no? Ya también participó él un rato, luego se salió, pero todo se salió por ¿qué él dice? No, yo sí, no es que lo diga, creo que las personas que me conocen saben que me gusta mucho la bebida, que suelo tomar muy cabrón, se escucha muy raro, no suelo tomar muy cabrón. Nada, si le entro bien sabroso el frasco. Cuando me voy de pedo, me pongo, que digo, voy a tomar, no es de días, por desgracia es de días, sí. A veces son temporadas, ¿no? Donde si le agarro 3-4 días tragando mierda, y a veces me aliviano, ¿no? Por lo regular soy muy destroya. Hago muchas mamadas, digo muchas mamadas. todo ese tipo que se imaginan, homies. Pero bueno, suelo destruirme bien, cabrón. Y dentro de esa destrucción, pues dejo algunas cosas como que muy de verga, güey. Pues ya no hice esta madre, güey, ya ni pedo. Y es lo que pasó con un valedor. Estábamos firmando, íbamos a firmar como un cortometraje de un compa. Y la cita fue vernos en Chapultepec. Pues ya andaba forever, ¿no? O sea, andaba bien destruido. Un sábado a las 9 de la mañana. O sea, no mames, Chapultepec. 2 días de que yo no había dormido y estaba trague y trague pura mierda. Pues no era. No era como que muy pinche acá, ¿no? Todavía me acuerdo que me dice, justo ayer, bueno, estos días lo vi, ¿no? Y me dice, todavía ese güey le pediste dinero, que te invitaron unas chelas. Yo ni me acordaba, güey. O sea, pues, estaba destruido, ¿no? Desde cuando, pues, ya pasó, no sé, le estoy hablando de eso hace como unos 3 años, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. La neta no recuerdo con exactitud, pero o sea, sí ya tiene un chingo. Y pues abrigó ese valedor y pues ya. Nos dejamos de hablar. Y valió madre, ¿no? Apenas me lo encontré. O sea, yo lo saludé después de tanto tiempo, ¿no? Que tenía. Le dijo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué? Y como que no me quería saludar, no sé, como que dice, bueno, ¿cómo te atreves a saludarme después de todo lo que pasó? Todavía tienes el descaro de saludarme y preguntar cómo estás. Pues es que es pues normal, ¿no? Digo, pues, pasó el tiempo. El tiempo cura las heridas, supongo. No sé. Como que, ¿no? Y me empezó como que a... cosas que él me decía, ¿no? O sea, como que yo dije, chales. Y si yo hubiera sido él, ¿no? Si yo hubiera estado del otro lado, ¿no? O sea, como... él me decía, es que yo ya me aislé, yo ya no hice nada. Como que dándome a entender que yo fui el que como que la causante de que se aislara, ¿no? De que, pues, que lo abriera. Dice, a lo mejor tu pedo ya tirabas mierda. Y digo, pues no mames. Eso yo sí... yo sí suelo decir muchas cosas pedo de mí, como en este intento de programa de radio donde ventilo mi vida. Pero que le tire mierda a la banda, podría ser unas que otras cosas, pero así como para que le dejen de hablar, no, está cabrón. Yo no soy así, eso sí. Sé lo que soy, lo que no soy, sé lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Pero sé que cuando ando griego, pues hablo de más, ¿no? Pero hablo más de mí, o sea, yo, de mi vida, de mis desgracias, no de las demás. Y no sé, güey, qué patín se metió que... como que si yo ya me aislé, güey, no le hablo a nadie, yo ya dejé todo esto. Y como que dice, como que dándome a entender de que pues, fue el pedo mío, ¿no? Yo así pues, le dije, güey, no sé qué decir, güey. Me quedé callado, le dije, güey, pues si quieres, pues ahí estamos. Yo sigo dándole a los visuales, a los audiovisuales, sigo en Sin Antena, ya estoy un poco más establecido. Hay proyectos que se vienen, pues te la tería, ni madres, güey, contigo no, que entiende, cabrón, que no, que yo ya no quiero nada de eso, yo voy a hacerlo por mi cuenta. Le dije, güey, pues, ¿cómo te aíslas, güey? O sea, de que alguien te está ayudando. Dice, no, es que tú me robas material. Yo dije, güey, otra cosa que yo no hago es robar material. O sea, güey, como que, no mames, me late la piratería. Me late la reapropiación. Pero de ciertas cosas, no sé, como que también es un compa que digamos que tampoco es como que esté muy, muy prendido. Ya ha pasado tanto tiempo y no ha hecho nada, o sea. Y no lo digo mal pedo, sino es lo que él me dijo. O sea, no ha hecho nada. Se aisló completamente. Y así como que yo me quedé pensando en eso, ¿no? En el aislamiento que uno mismo se provoca. O sea, a lo mejor yo también he querido aislarme, pero sin embargo no puedo. O sea, no es que no pueda, pero A mí me prende mucho hacer cosas. O sea, es algo que desde hace 8 años yo vengo dedicando mi vida, ¿no? O sea, yo estoy al 100 a lo que hago. Con Segmento Podrido, con Vida Culera, con Sin Licencia, con Sin Antena. Es como mi... Lo más hermoso que he hecho en mi vida es Sin Licencia. Digo, Sin Antena, en general, así, un proyecto de la nada, ¿no? Que solamente Carlitos, el Eder, fueron los que me tiraron a la esquina, ¿no? Así como que, mira, que dale. O sea, esa manera, ¿no? De como que... No decir, pues yo estoy solo, ¿no? O sea, ¿no? Mi canal también, o sea... Me ayudó, ¿no? Para que saliera esta mierda que se llama Sin Antena, ¿no? O sea, esta mierda de Vida Culera. Pero, o sea, como que... Me pongo a pensar, güey, si hubiera sido yo... después de tantas cosas que me han pasado, ¿no? O sea, tantas... Pues, cosas culeras, ¿no? Que he vivido, ¿no? Y que dijera, ¿sabes qué? La mierda, güey. O sea, me voy a aislar. ¿Qué sería de mi vida, no? O sea, me puse a pensar y en él, digo, ¿sería algo resentido ante compas, ante gente cantando? Es que no me ayudaron, no me apoyaron. ¿Cómo sería yo esa persona aislada, no? O sea, a lo mejor soy un poco aislado, ¿no? Pero hago, o sea, como que... No sé, yo creo que si me gusta el pedo y todo eso, tal vez sería más alcohólico. No sé, ¿qué sería de mi vida? Traté de como contestarme esta pregunta. ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera esto, ¿no? Si no tuviera el Sin Licencia, el Sin Antena, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué estaría haciendo, no? O sea, tal vez sería un señor más, trabajando de lunes a viernes, o de lunes a sábado, salir los sábados mediodía y descansar un día entre semana. Y estaría ahí todo gris en el metro, no sé qué estaría vergas haciendo. No pude contestarme, ¿no? Creo que es de las preguntas que no puedo ni siquiera ya, o sea, como que me bajó, me desanimó esa onda, ¿no? Que este carnal trae. O sea, tampoco se trata que yo llegue y lo rescate y diga, vente, carnal. Porque pues él de plano sí está bien peleado con esa idea que trae sobre mí. Y pues ese, ¿no? O sea, es uno de 20, 30 personas que me pueden ubicar. Y está cabrón que alguien como él, y lo digo abiertamente, alguien con él que también es muy creativo, le gusta convivir, se haya aislado así. O sea, pues cada quien, o sea, es culero para mí. Ni por lo que dijo de mí, o sea, puta madre, me han insultado y peores cosas, ¿no? Me han dicho de lo peor. Pero el hecho de que alguien con esa creatividad, con alguien que conviví cierto tiempo, me diga eso de que está aislado, que ya no hace nada, que nada más como que trabajar y esas mamadas, como que sí sentí feo, ¿no? Dije, verga, la vida es culera, ¿no? O sea, como diciendo, que ¿en qué momento valió verga todo, no? O sea, por una peda echó ese güey a perder, o yo por una peda eché a perder una amistad, o sea, no sé, tal vez no tenga como que respuesta, ¿no? Y pues ya, la neta es que le deseo lo mejor a este carnal. Espero que ese aislamiento, esas cosas que él hace, que no están dentro de lo que él y yo compartíamos, creamos, pues sea para su bien, ¿no? Sea para su bien de decir, güey, llevo una vida mejor, culero, que la tuya. O sea, eso me hubiera gustado más que dijera, ¿no? Tu vida está bien mierda, bien culera, pinche alcohólico, pinche güey que se la pasa diciendo pura mamada y haciendo pura mamada. A que yo estoy produciendo, yo estoy haciendo algo. Me hubiera gustado que dijera eso porque, güey, pues sí, no, güey, pero que eso de, no, ya ves tú, y que todavía fuera así como que dándome a entender que hay un culpable y que no es él el culpable, sino el culpable es este pinche alcohólico. Está cabrón, ¿no? O sea, como que yo ponerme a reflexionar de echarle la culpa a alguien de mi fucking life, de mi vida culera, pues no sé. Creo que sí. Cometido muchos errores pensando en ciertas personas. Y sobre todo tiene que ver con las morras, ¿no? Cuando me enamoro, sí soy muy pendejo. Soy muy, muy pendejo. Hago mucho cuando me enamoro. Y pues no sé si tampoco es como que echarles la culpa, ¿no? A las morras que se han pasado de verga conmigo, ¿no? O sea, como que sea, ay, por ti me tatúa tu nombre. Ah, no, o cosas así, ¿no? Como que tampoco es así, con ese gran pedo, ¿no? Sino que es el límite que uno tenemos, ¿no? Pero así fuera de que pues, yo echarle la culpa, pues no sé, tal vez a mí mismo me culpe, diga, eres un pendejo, pinche vida culera, sí, a huevo, pinche edad de piedra, soy un pendejo. Entonces, está cura. La verdad es que pues espero que ese canal al verme haya como que bien recapacitado. Le dije, digo, pues si quieres búscame, güey. Te dejo mi teléfono. Si quieres seguir creando, yo te ayudo. Y me dice, que no, entiende, güey, que no. Que yo quiero hacerlo porque siento que tú me robas. Y robo la creatividad del homie. Pero es que ahí estamos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo robarle a alguien? Si yo le robara a él algo, yo ya no hubiera hecho nada. O sea, yo ya cuando rompimos como que esta cuestión de equipo, pues yo también me hubiera aislado y dicho, güey, pues, ¿qué hago, güey? Si me según él me la paso robando, ¿qué de lo que hago? Pues ya dejo esta mierda y no hago nada. Pero sin embargo, sigo aquí, sigo haciendo sin antena, que es un proyecto más chido. Te hace el invito al carnal y sale con esas mamadas. O sea, está culero, ¿no? No querer reconocer luego, pues cuando alguien te da una, como que dices, güey, pues ya, güey, yo te pedí disculpas y demás, ¿no? Tampoco voy a sobrebajar a que jale, ¿no? Si quieres, digo, pues ahí está el proyecto, güey. Sabes que las puertas, no, güey, que no. Ya me quedé callado, me despedí. Y tanta, así como me despido de este intento de programa de radio. No es de que le dé fin, sino como que este episodio, ya ni sé qué decir. Simplemente, si se aíslan, pues que sea consciente y que no sea que alguien los aisló, sino pues que se aíslen por sus huevos o sus ovarios. Pero también está chido aislarse. Saludos, banda. Tú y yo de la mano íbamos paseando por el puente romano. Salieron unos chicos con cara de borricos, con navajas y palos. Tenían cara de malos. Me llamaron maricón, maricón, maricón. Me bajaron el pantalón y me dijeron que iba a ver lo que era el placer. Pero a mí no me gustaba nada de nada, pues tenía muy hinchadas las almorranas. ¿Quién me iba a decir a mí, yo que era tan machote, que me iba a gustar que me metieran el cipote? Nunca más diré, de este agua no beberé, pues en cosas de placer nunca paras de aprender. Y en el puente romano, y en el puente romano, por el lado. Como tienes tanta jeta, ni drogas ni risa, me cortas de prisa. No me vengas de purista. ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Tú si quieres un pastista. Está, está. Ya está, ya está. Cresta de arena, zorra está. Basta. Si no, no, no, no me convencerás. Frases muchas, pero luego nadie escucha. Lucha. Y no me des más la chapa, vete a callar. We'll be right back. de disfrazado, maní para reuniones, menudos cojones, pero te quedáis sentado, no bailes, no bebas, aquí ni te muevas, te jodes precontento, olvídame, olvídame, olvídame, olvídame, y no me vengas con cuentos, cuentos, cuentos, ya está, ya está, que esta arena zorra está, basta, si no, no, no, no me convencerás. Frases escuchas, pero luego nadie escucha. ¡Lucha! Y no me des más la chapa, vete a cagar.